Ándale, y seguimos con las grabaciones en vivo, sus amigos Los Dorados. Vamos a recordar esta siguiente melodía, algo del recuerdo. Acuérdese y acuérdese, suena, dice. Quiero bailar contigo, mi bien, y quiero ser el dueño de ti. Yo quiero bailar contigo, mi bien, y declararte todo mi amor. Yo quiero saber si quieres bailar para que sea mi pareja, mi amor. Vaquero, vaquero, te gusta bailar y yo sé bien que me vas a aceptar. Amor, con un pasito pa' acá, otro pasito pa' allá, yo te daré el corazón. Porque bailando, vaquero, vaquero, yo te diré lo que siente mi amor. Con un pasito pa' acá, otro pasito pa' allá, yo te daré el corazón. Recordándola en vivo, bailando vaquero, suena. Bailando, bailando, te pude decir lo que yo siento muy dentro de mí. Vaquero, vaquero, te gusta bailar, por eso yo te voy a conquistar. Porque bailando, vaquero, vaquero, yo te diré lo que siente mi amor. Con un pasito pa' acá, otro pasito pa' allá, yo te daré el corazón. Porque bailando, vaquero, vaquero, yo te diré lo que siente mi amor. Con un pasito pa' acá, otro pasito pa' allá, yo te daré el corazón. Ahí está en vivo, gracias para ustedes.